Pero dime cuál es el secreto que tienes guardado, que nadie lo ha encontrado, y eso me tiene embobado. Es que si me pides que te espero sentado. Tú me tienes en una nube y todavía no he aterrizado. Ay, si me besas me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Me tienes mal con ese QLO. Si me besas me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Me tienes mal con ese QLO. Ese QLO. Detenerte también tengo ganas. Solo dame chance para asimilar que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar. Detenerte también tengo ganas. Solo dame chance para asimilar que en el pasado me caí bastante y con mis heridas no te quiero dañar. Yo quiero take it slow, slow, slow, slow, slow, porque a ti no te voy a mentir, no. Solo dame chance, te pido, mi corazón está como Miami, siempre bajo construcción, me pongo primero a mí. Esa es mi única condición, y es que no te quiero pa' nada más, pa' nada más, pa' nada más chingarte, pero tú me estás gustando mucho, por eso quiero confesarte. Ay, de la vida que llegaste, besos muy rico te pasaste, quiero pegarte a la pared como una obra de arte. Si me besas me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Me tienes mal con ese QLO. Si me besas me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Puedo ser tu lugar seguro. Pirata y robaría tu corazón. Y te haría el amor en el cinturón de Orión. No hay como fallar a semejante mujerón. Te aseguro que eres mi filosofía y yo Platón. Entiende que yo soy único, mami, por ende. El menos esperado te sorprende. Y que las heridas sanan y el dolor no dura siempre. Si me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Me tienes mal con ese QLO. Si me besas me desconfío, cucuro. Si te dañaron yo te cucuro. Yo te quiero pa' mí, lo juro. Me tienes mal con ese QLO. Ese QLO. Detenerte.